Camino macheteé la capitana del mar, parte la ola en el bote. Copla del siglo pasado, y mira cómo le mete. Si muy se partió, mares, sella corazones. Se ve blurry, lo reflejo en los espejos Cartier. Coco frío que a mí se me parecía un flopé. Te perdí hasta que encuentro escritas mis señales. Quiero mi taza de té, que sea de manta de matcha. Quiero mi nombre marcado y ese camino macheteé. La capitana del mar, parte la ola en el bote. Copla del siglo pasado y mira cómo le mete. Tumba.